8:05 comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Nunca te rindas. Sobre todo si se trata de tus sueños. La vida te da una segunda oportunidad para los que luchan. Ese es el mensaje que podemos extraer de la hazaña de Lionel Messi y su selección argentina luego de conquistar el Mundial de Qatar. Felicidades, Argentina. El Mundial de Qatar ha viajado a Latinoamérica. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. De inmediato, miramos el tiempo. Temperaturas entre 8 y 16 grados para este lunes 19 de diciembre. Día parcialmente nublado. Los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Podríamos decir que se mantiene. Entre tanto, el petróleo alcanza los $79.06, sube un 0,70%. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, 8.112 puntos. Así se cerró la jornada. Les compartimos también titulares en lo que tiene que ver con economía. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo clave para la reducción de las emisiones de carbono. Y el AVE Madrid-Murcia comienza su servicio este martes. Ya en lo que tiene que ver con inmigración. Este domingo, 18 de diciembre, se ha celebrado el Día del Migrante, con concentraciones y actividades culturales. Más de 280 millones de personas en el mundo se encuentran en esta condición, migrantes. Desde aquí, desde luego, un saludo caluroso. A propósito, CEAR exige políticas migratorias en que respeten los derechos humanos para evitar tragedias como la ocurrida este año en Melilla, donde murieron al menos 23 personas. Aquí hay registros que hablan de 37 y hay también hasta 70 desaparecidos. Presten mucha atención porque este tema es muy preocupante. Uno de cada tres jóvenes españoles no quiere migrantes en los colegios de sus hijos, según un estudio de la Alianza Solidaridad y la Fundación Alternativas, entre otras organizaciones. Y por otra parte, en el plano político, organizaciones no gubernamentales llevan este miércoles al Congreso la ley para la regularización, respaldada con 500.000 firmas. Hoy, a propósito, continuaremos escuchando las propuestas, el preámbulo, entre otras cosas, de la campaña política autonómica en la Comunidad Valenciana, en lo que tiene que ver con inmigración. Todo esto tras un evento muy importante que se llevó a cabo la semana anterior y donde tuvimos la oportunidad de hablar con representantes de los partidos políticos más importantes de la Comunidad Valenciana. Hay mucho tema para compartir en el día de hoy. Miramos al otro lado del Atlántico. Sí, Latinoamérica está celebrando, principalmente Argentina, la obtención del título, el tercero título mundial de fútbol, en este caso el Mundial de Qatar. Hombre, qué bueno cerrar el año celebrando después de una temporada durísima, pandemia, entre otros males que aquejan a la sociedad y de la cual no es ajena precisamente la región. Por supuesto, estaremos analizando las claves de la victoria. ¿Qué significa este triunfo para Argentina, para el continente americano? Que recordemos, el próximo mundial se estará llevando a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. el de 2026 y donde se estará ampliando el número de participantes. Se va a elevar hasta 48. De manera que este de Qatar ha sido el último mundial con 32 selecciones. Felicitar también a Francia. Hombre, el hasta ayer campeón alcanzó la final y estuvo a punto porque le empató a Argentina hasta en dos oportunidades. Este fue un mundial muy sufrido para los argentinos. Por eso, con justa razón, están celebrando las cosas cuando se logran tras lucharlas. Se valoran más. Que se lo pregunten a Leo Messi. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con entretenimiento, estaremos hoy hablando con Código P, que nos trae una canción alusiva a la Navidad. Estaremos contactando justamente con Colombia. Pero esto no es todo. También la agenda nos trae Red Colombia. Hablamos de la comunidad colombiana residente en el exterior. Estamos entrando en una colaboración muy especial de la que le vamos a estar hablando más adelante. Y para eso contaremos con el apoyo, la colaboración de nuestro amigo José Ángel Londoño, que ya está por aquí, entre otras cosas. Madrugando. Feliz día y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. El saludo musical viene por cuenta también de los temas que traen mensajes alusivos a la celebración del Día del Migrante, o mejor dicho, a la experiencia de ser migrante. Insisto, este domingo 18 de diciembre se ha celebrado el Día del Migrante. Una vez más, un saludo caluroso a todas las personas que se encuentran bajo esta condición en muchas partes del mundo. Y aquí está una hermosa canción que refleja precisamente la experiencia de ser inmigrante. La interpreta Luis Enrique, un cantante nicaragüense. Autobiografía es el título de esta canción. La hizo pensando en la experiencia de ser migrante en los Estados Unidos, pero vale también para la experiencia de ser migrante en Europa. Lo que veía desde la ventana de mi cuarto en el verano del 78, vi una nube que crecía y mi infancia que se iba. Fui de Managua hasta Tijuana buscando al norte una esperanza. Llegué a la tierra prometida, aprendí otro idioma, comencé otra vida. Crecí en las sombras del silencio, fui un ilegal con miedo, sin papeles y sin dirección. Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá. Amaneceres bellos de Somoto, los juegos en la calle real, mi primera novia y mi identidad. Vivo marcado por tres franjas, son dos azules y una blanca. Por donde voy llevo mi patria, viva donde viva, yo me siento.

del barquito de papel flotando sobre el río de la calle, la guitarra del abuelo Carlos, las peleas de gallos del abuelo Camilo, la pulpería de la mamá Elsa. Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta también, cómo no, de lo que ha sido la celebración del Día de las Personas Migrantes. Debo decir que en las calles de Valencia, al igual que en Madrid, Barcelona, se llevaron a cabo concentraciones con reivindicaciones en favor de los migrantes en este país. Es un grito que se extiende por todo el mundo. Cerca de 300 millones de personas se encuentran bajo esta condición. Y me permito precisamente compartir el mensaje de la ONU. En los últimos años, los conflictos, la inseguridad y los efectos del cambio climático han contribuido en gran medida a los movimientos forzosos dentro de los países o a través de las fronteras. Más de 59 millones fueron personas internamente desplazadas a finales de 2021. Independientemente de los motivos que obligan a las personas a desplazarse, los migrantes y las personas en general desplazadas se encuentran entre los grupos más vulnerables y marginalizados de la sociedad y con frecuencia están expuestos al abuso y a la explotación. Tienen limitado acceso a los servicios esenciales, incluyendo el cuidado de la salud, y deben enfrentar agresiones xenófobas y a las estigmatizaciones inducidos por la difusión de desinformación. Además, muchos trabajadores migrantes obtienen trabajos temporales, informales o sin protección, lo cual los expone a un mayor riesgo de inseguridad, despidos y pobres condiciones laborales. Fortalecer las contribuciones de los migrantes al desarrollo, sostiene este mensaje que hoy compartimos, insisto, de la ONU. El fortalecimiento, repito, de las contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible requiere de esfuerzos colectivos para mejorar la gobernanza de la migración y para abordar los desafíos que los migrantes enfrentan. Destaca el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Dice además que ofrece la oportunidad y la orientación necesaria para actualizar la movilidad humana y aprovechar las oportunidades que la misma presenta. Día Internacional del Migrante. Y todos los días, la Organización Internacional para las Migraciones reafirma su compromiso de promover una gestión humana y ordenada de la migración en beneficio de todos, incluyendo las comunidades de origen, tránsito y destino. Recogemos en gran medida este mensaje de la ONU, ya que todos debemos dirigirnos hacia estos propósitos, ¿no? Conseguir estos objetivos, quería decir concretamente. En todo caso, es un reto muy, muy difícil de alcanzar, de lograr una inmigración ordenada. ¿Cómo lograrlo? Ahí está el asunto. Se han puesto en marcha algunos proyectos, hablando ya del caso de España, como la economía circular. Pero sabemos que existen programas en Holanda para lo que es la cosecha de las flores, así como lo oyen, la cosecha de las flores. Y entre otras labores agrícolas, igualmente en Alemania, sabemos que traen trabajadores de Asia y de otras partes del mundo, pero no es suficiente, no es suficiente. De manera que sí, ese es el camino, pero es un tema que no se aborda lo suficiente en las cumbres, las reuniones. Casi siempre las cumbres están destinadas a otras cosas,

Organizaciones de migrantes llevarán este miércoles 21 de diciembre al Congreso la ley para una regularización extraordinaria de los extranjeros que viven en España y que, según sus cálculos, podrían beneficiar a más de 500.000 personas. Las entidades dan este paso después de haber superado las 500.000 firmas precisamente de apoyo que son necesarias para presentar el texto en la Cámara Baja como una iniciativa legislativa popular. Por otra parte, la Comisión Española de Atención al Refugiado, CEAR, exige, a propósito del Día Mundial del Migrante, políticas migratorias que respeten los derechos humanos para evitar tragedias como la ocurrida el pasado mes de junio en la frontera con Melilla. Como ejemplo de las políticas que se llevan a cabo en el país y en general en el entorno internacional, CEAR ha lanzado un video con 5 testimonios de refugiados que ellos mismos atienden en un centro humanitario para personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Según destaca la entidad, todos ellos coinciden a la hora de señalar la violencia con la que se emplean las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas en la frontera, pero también durante los días previos. Y siguiendo con lo que ha sido la celebración del Día del Migrante a nivel mundial, establecido por la ONU, esta organización asegura que más de 280 millones de personas han abandonado sus hogares en busca de una mejor vida. Sin embargo, la cifra también comprende a miles de quienes han huido de guerras, hambruna y otras carencias. En los últimos 8 años, al menos 51.000 personas han muerto en un intento por cruzar las fronteras. El mismo panorama se registra para quienes asumen el peligro de realizar el trayecto vía terrestre desde países de Latinoamérica con rumbo a Estados Unidos, un destino al que no todos logran llegar. La migración no regulada a lo largo de rutas cada vez más peligrosas, el cruel reino de los traficantes continúa generando un costo terrible, dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su mensaje que ha compartido a través de las redes sociales. En general, son las noticias más importantes en materia de inmigración que encontramos en este lunes. En breve estaremos con el primer sorbo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Alegre de las navidades. En el Nuestra felicitación a todas las personas que nos acompañan, igualmente para toda la cultura iberoamericana, para todo Occidente, para todos aquellos que celebran la Navidad. Las cosas son para quienes la disfrutan, ¿no? Hay en otras culturas que tienen otro tipo de celebraciones y en su momento también les haremos extensivo el mensaje, pero este también lo queremos compartir con toda la humanidad. Para todas las personas en que tienen a sus familiares en la distancia, sabemos que llegan unos momentos en los que inevitablemente aparecen los recuerdos y también aparece la nostalgia, en fin. La esperanza es precisamente, quizás, la esperanza es, se convierta aquí en la excusa perfecta para mitigar cualquier nostalgia en este sentido. De las mujeres lindas. Con la música, con todo nuestro sabor, con toda nuestra cultura, aquí estamos precisamente para acompañarles en el Café Mañanero. Un anticipo de lo que tendremos más adelante, ya está por aquí con nosotros José Ángel Londoño. José Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti, para toda la gente latinoamericana, para todos los, la comunidad migrante que está aquí en Valencia, escuchándonos a través de Latinos y a través de todas las redes sociales. Mil gracias. Hoy estrenaremos algo muy importante en el Café Mañanero y es un servicio de información muy útil para las personas migrantes, en particular en la comunidad valenciana. ¿De qué se trata, José Ángel? Efectivamente, Jorge, hoy empezamos un nuevo proceso, ya lo hemos adelantado hace unos días, ya damos para el servicio de la comunidad latinoamericana, en especial para la comunidad migrante colombiana, una página web, un proyecto de construcción colectiva que se llama La Red Colombia en Valencia. Red Colombia en Valencia. Para todas aquellas personas que requieren de información sobre algo muy importante, y es la regularización, renovación de los papeles, gestiones en general, empleo. ¿Y qué más, José Ángel? Mira, para redondear, Jorge, algo muy importante, este proyecto que está liderado por la Asociación Cultural y de Víctimas de Villa Colombia, que queda en Castellón, es un proyecto que se ha hecho a través y con el apoyo de la Unidad de Víctimas en Colombia, con el objetivo de que pueda fortalecer a toda la comunidad latinoamericana, en especial a la comunidad colombiana, en temas como esos. No solamente es eso, es como queremos ser a futuro, ese voz a voz, ese sitio donde el colombiano pueda llegar, encontrar toda la información básica, donde pueda encontrar un apoyo, una ayuda, donde pueda un empresario publicitar su empresa, donde un trabajador pueda decir, oiga, me ofrezco para, no sé, para limpieza o para cuidar a adultos mayores, para ofrecer también servicios, por decir algo, si necesito una persona que venga a mi casa a hacer algún tipo de labor, de función que yo necesite, pues a través de la página web lo puede hacer sin ningún problema. Una cosa importante es que hay que fortalecer a la comunidad, hay que fortalecerla desde el territorio, y ese es el trabajo que queremos hacer. Gracias, José Ángel. Más adelante estaremos precisamente ya compartiendo el primer bloque de información de Red Colombia. La Red Colombia en Valencia. La Red Colombia en Valencia. Debo decirle que el Café Mañanero entra a colaborar de una forma muy especial con esta página web, con este servicio de información, en primera instancia orientado a la comunidad colombiana radicada en Valencia, sí. En Valencia, todo el territorio valenciano. Estamos en las tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón. José Ángel Londoño más adelante estará de nuevo con nosotros, repito, ya compartiendo la información. Ahora vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. A más de un 27% de los jóvenes españoles no le gustaría que sus hijos fueran a un colegio con muchos alumnos inmigrantes. Un 21% no quería tener una pareja migrante y a un 18,5% le gustaría tener vecinos migrantes. Así se desprende de la encuesta sobre la percepción de inmigración entre los jóvenes en España, Dinamarca y Rumanía, realizada el pasado mes de julio de forma online a 1.500 jóvenes de entre 18 y 30 años, 500 de cada país. El trabajo ha sido realizado por Solidaridad y la formación o la Fundación Alternativas, entre otras organizaciones. El caso es que la investigación destaca que el crecimiento económico, la pluralidad y el aumento de la natalidad en España son los principales beneficios de la migración, según los jóvenes españoles, que en general no creen que los extranjeros sobrecarguen los servicios sociales ni amenacen su lengua y su cultura. En todo caso, encontramos opiniones luego que nos llevan también a incrementar esta preocupación. Este es el primer sorbo de actualidad y aprovechamos inmediatamente para rescatar parte de la información que se extrae de lo que fue el primer debate sobre políticas migratorias en la Comunidad Valenciana, celebrado el pasado jueves, precisamente con motivo de la celebración del Día del Migrante, y por otra parte, también con motivo de la clausura de una nueva promoción de la Escuela de Ciudadanía. Estuvimos justamente allí y alcanzamos a hablar con muchos de los representantes de los partidos políticos. Llama poderosamente la atención lo que piensan los diferentes líderes políticos. Hablamos con representantes del Partido Socialista. En este primer bloque les vamos a compartir lo que nos contestaron los representantes de los dos principales partidos políticos de España, el Partido Popular y el Partido Socialista. A ver si compartimos justamente la información breve, ¿no? Luego de haber participado en el debate. Con José Muñoz del Partido Socialista. Bueno, ¿qué conclusiones nos puedes dar tras este primer debate sobre políticas migratorias aquí en Valencia? Sí, bueno, pues yo creo que la población migrante hoy se demuestra que está pidiendo paso, que tiene que ser fundamental, porque ya lo es, de la ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana, y que evidentemente los partidos políticos, y en este caso el Partido Socialista, estamos comprometidos a ser un instrumento para vosotros, para poder decidir, para estar en los lugares de decisión y en definitiva para hacer políticas en la que vuestra opinión y vuestra decisión sea parte. Yo creo que eso es lo más importante. A partir de ahí, pues lo que hemos dicho hoy, que somos un partido de gente normal, que lo que queremos es que la gente que está aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, viva bien. Y contamos con todos vosotros y vosotras para hacer el proyecto más fuerte y que Valencia sea una mejor ciudad. ¿Cómo está la participación de los inmigrantes en el Partido Socialista? Bueno, yo creo que está bastante bien, porque hay muchas personas migrantes que tienen puestos de responsabilidad en el Partido Socialista. Tenemos diputados, tenemos buenos amigos, además creo que de la casa, que son concejales de ayuntamientos, y en definitiva tenemos gente que está dentro del partido, que está tomando decisiones, que son importantes y que son referentes, tanto dentro del Partido Socialista como en la sociedad, lo cual yo creo que eso es muy relevante. José, muchas gracias, muy amable. A vosotros, un verdadero placer. Con Miguel Barrachina, presidente del Partido Popular en la provincia de Castellón, luego de este debate, aquí al frente de la población migrante de la Comunidad Valenciana. Señor Barrachina, gracias por estar con nosotros y queremos que nos haga una valoración de lo que ha sido este debate. Bueno, yo creo que apasionante, ¿no? Y sobre todo que las personas migrantes creo que han elegido bien. La comunidad valenciana es una tierra de acogida y especialmente aquellos que vienen de países hermanos como Colombia y como toda Hispanoamérica, que nos une la lengua, la historia, las costumbres y el deseo de estar juntos y de hacerlo bien, ¿no? Y por lo tanto, feliz de poder estar con vosotros y de abrir las puertas del Partido Popular a todos aquellos españoles nuevos que quieran conocernos, ¿no? Y que toda la mezcla y todo el enriquecimiento que viene de vuestra tierra y que viene de tantos otros lugares nos ayuda a ser mejores. Lo vimos abordar un punto muy sensible y que la población migrante no se atreve por de pronto ofender al valenciano, que habla el valenciano. Ese es el tema en cuestión. Sí. Lo vimos defender la libertad de lengua. Quisiera que nos ampliara un poco más este punto. Sí. El Partido Popular. Sí, mire, hay un fracaso escolar, es decir, el niño suspende más si tú le impones a un niño que hable español, venga de Colombia, venga de España como yo, si le impones una lengua distinta. La primera educación del niño, para que no le genere rechazo el colegio y su madre y su padre puedan ayudarle con los deberes, debe ser en lengua materna. Y si la lengua materna es el castellano, es el español, debe respetarse. Aquí en la Comunidad Valenciana, la izquierda gobernante ha impuesto la inmersión lingüística de 0 a 3 años, todo en valenciano. Eso genera en el niño un rechazo, porque no lo entiende. Entonces, al niño hay que educarle, su primera educación ha de ser preferentemente en su lengua materna. Y de hecho, nosotros defendemos la libertad y que, por tanto, alguien pueda escolarizarse íntegramente en castellano y en español. Señor Barrachina, ¿y eso es posible en la Comunidad Valenciana? ¿Es posible esa elección? Ahora no es posible. Es decir, ahora recurrimos una norma que imponía valenciano, ganamos, pero siguen teniendo, en la mayor parte de municipios, sigue habiendo una imposición lingüística grande y eso es una pena. Para la educación y también para la función pública, ahora se exige ya, para ser funcionario público, un requisito lingüístico en valenciano que yo, por ejemplo, que soy valenciano, no tengo, porque curiosamente en la Comunidad Valenciana, de cada 3 valencianos, 2 hablamos en castellano y 1 habla en valenciano. Por tanto, no hay que imponer ningún requisito, hay que dar libertad y que todos podamos ser funcionarios o educarnos también en español. Este tema es muy importante. Primero porque, como lo decíamos, es un asunto muy sensible por parte de la comunidad inmigrante y por primera vez se abordó. Si de algo ha servido, este debate era justamente para llegar a este punto. Cuando se habla de porque ocurrió algo muy particular, iba a decir una anécdota, pero es más que una anécdota, porque resulta que el representante de un partido político, concretamente el de Compromís, se negó a hablar en español, lo cual me parece una torpeza, un desacierto, porque estamos hablando de un debate político donde se intentaba llevar el mensaje a los migrantes. Óyese bien, en ese salón de actos, la gente que estaban allí eran representantes de asociaciones también, gente que luego multiplique el mensaje en sus respectivas comunidades o colectivos. Ya. Desafortunadamente, el migrante que llega aquí muchas veces empieza a trabajar a las 6 de la mañana y regresa a las 10 de la noche. Luego del viaje, en fin, le cuesta mucho hacer un curso de valenciano. Por otra parte, también la señora que está trabajando en el servicio doméstico muchas veces es interna, regresa cada ocho días, y le cuesta mucho hacer un curso de valenciano. Pero hay otra realidad mucho más grande, y esto, insisto, es tema de conversación y lo estoy abordando como un comentario. Luego uno va a cualquier punto de esta ciudad, y sea el bar, el comercio, la entidad, a no ser que sea una entidad ni siquiera del ayuntamiento tampoco, ¿no? Usted le hablan aquí en español. Por lo tanto, el valenciano, lo digo con todo el respeto, pasa a ser un idioma que simplemente es un requisito de las instituciones oficiales. Hasta ahí llega el asunto. Otra cosa es en los pueblos, y es verdad que se habla más valenciano. Pero en Valencia, perfectamente, es un idioma que pasa desapercibido. Insisto, el caso de el valenciano. Los niños en el descanso, en el recreo entre sí hablan en español también. Y ese es otro debate que ya se ha abordado aquí en el Café Mañanero. Pero insisto que el señor de, o el joven, porque el joven es de Compromís, se negara a hablar, a dar a conocer las propuestas de su partido en español, a pesar de que había personas que se lo pedían, ¿ya? De todas las formas, muy amablemente, y aquí algunas hasta molestas, ¿no? En fin. Pero, en todo caso, ahí estaban los votantes. ¡Ojo! ¡Ojo! La población migrante en esta comunidad ya representa el 15%. La población migrante, insisto, el 15% de la población valenciana es inmigrante. Y empieza a tener un rol mucho más importante en la política. Entonces, mucho ojo con lo que hacen los partidos políticos. No se pretende de ninguna manera cambiar la cultura de un país ni nada por el estilo. Luego, ¿cómo vamos? Se va a cuestionar, por ejemplo, las propuestas de otros partidos políticos de otros extremos que dicen que España para los españoles, cuando se niega a compartir un mensaje en la lengua que entienden todos, ¿no? Si te niegas a compartir un mensaje, oigan bien, o se niega a compartir la lengua, ya podría pensar perfectamente que se diga para las políticas públicas en salud, vivienda, en fin, algo que no cuesta nada, compartir un mensaje. Y luego algo muy lamentable, y es que perfectamente estas conductas perfectamente se pueden imitar y no son convenientes para algo que se llama integración. Ante todo, insisto, y lo digo muy respetuosamente, hay que comprender la complejidad de la población migrante, gente que ha llegado huyendo de distintos países por diversas circunstancias. Y lo único que tienen como referente de España es el idioma español, lo poco que saben, y de allí que se le niegue la posibilidad de entender un mensaje de, ojo, el partido oficialista en esta ciudad. Yo invito al representante de Compromís y al partido en general a reflexionar sobre esta postura que tienen en torno a la población migrante. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta vamos a contactar directamente con Colombia. También está por aquí Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y ya escucharon a José Ángel Londoño, que tiene información de interés para la comunidad colombiana, residente precisamente aquí en la comunidad valenciana. Carlo Angulo, ¿qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes. A esta hora, para empezar la semana de este lunes, ya estamos en la semana navideña. Jorge, el 19 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Emo. Al igual que recordamos, entre los aniversarios del día se están cumpliendo el día de hoy 26 años del estreno de la película Titanic de James Cameron. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se convirtió en su momento en la película más taquillera de todos los tiempos por más de 20 años. Entre otros los aniversarios del día, recordamos y conmemoramos que el día de hoy los franceses estarán de fiesta, a pesar de no lo deportivo, pero sí por el aniversario de una de sus cantantes más icónicas, y es que el día de hoy se cumplen 107 años del nacimiento de Edith Piaf. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlo. La pausa y ya regresamos. Antes de ir a la pausa, Nicky Cuervo por aquí nos comparte el anticipo de las noticias en el apartado de entretenimiento. Esto son temas que no te pueden faltar también en este espacio. Nicky Cuervo, a ver, ¿qué nos dice, qué nos trae hoy en lo que tiene que ver con las noticias del mundo del espectáculo?

Valentín. Un restaurante del Grupo Daddy, La Tusa, restaurante tetería. Disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ve todos tus partidos de fútbol en La Tusa. Abierto de lunes a lunes. Reserva tu cena de empresa, Navidad y fin de año. 623-445207. 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Carlos Angulo, vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. A ver qué nos dicen en estos momentos los internautas. Lo más comentado por los usuarios, tenemos el nombre, por supuesto, que de Leo Messi, quien llevó a su Argentina al triunfo por la tercera estrella en la final de la Copa del Mundo. Una final muy igualada en la que Mbappé logró igualar el marcador para afinar la prórroga, en la que Argentina se puso a la cabeza y Mbappé una vez más logró empatar para llevar a la tanda final de penales, en la que Argentina se coronó finalmente campeón del mundo en Qatar 2022. Entre otras de las tendencias, está siendo comentada la nueva reforma del mercado de emisiones de carbono que ha aprobado Europa, con una ayuda de más de 86 millones de euros para financiar los transportes a partir del año 2027. Entre otras de las tendencias, tenemos comparaciones a nivel histórico. Leo Messi se convierte junto a nada más y nada menos que Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane en el único jugador en haber ganado la Champions League, el Balón de Oro y, por supuesto, el Mundial de Fútbol. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag FIFA World Cup, al igual que el hashtag Goodbye Deschamps, haciendo un homenaje al entrenador francés, quien finalmente se retira de frente de la selección. Así están las cosas en lo que tiene que ver con las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, recuerden, la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar lo más importante en gastronomía de Brasil y Ecuador. La verdad es que allí hemos estado disfrutando del Mundial de una forma muy especial. Gran ambiente, Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Inmediatamente con un estreno aquí en el Café Mañanero. Estamos justamente en Navidad. Aquí está la música que nos llega al alma. Aquí está la música que representa esta linda época. Llega Navidad. Es el título de esta canción que se convierte en uno de los estrenos de la semana. Código Pi. Nos place saludar a Jimmy, a Sandra y a toda la familia. Tiene un valor añadido esta canción y es que la interpreta una familia. Jimmy, muy buenos días. Sandra, familia, gracias por acompañarnos. Hola, Jorgito. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Buenos días. Muy buenos días. Llega Navidad. Hablemos acerca de esta canción. Antes, por supuesto, una feliz Navidad para toda la familia de Código Pi. Gracias, Jorgito, igualmente para ti. Gracias, Jorgito, para todos los que están viendo eso. Bueno, pues nada, un saludo a toda mi gente de España, España del alma. También a todos los que nos escuchan aquí en Latinoamérica, en Miami y aquí en Colombia. Bueno, Jorgito, preguntabas de este tema, ¿cómo nació este tema? Este tema nació... estábamos en el proceso de producción de un tema, de nuestro primer tema, y coincidía con que ya estábamos entrando en diciembre y pues teníamos como la duda de lanzar ese primer tema inédito, pero teniendo la Navidad ya encima, dijimos no, pues este es el momento de hacer un tema para Navidad, y ya pues el otro tema lo dejamos para enero, para finales de enero o febrero. Así que en una tarde, mientras hablábamos y hablábamos de cosas, de qué íbamos a hacer para el tema que iba a ser el primero, pues se nos ocurrió una melodía. Al otro día hicimos la letra y armonizamos con Santi, y ya nos hablamos con el productor, con Will, y ahí nació la canción. Fue una cosa pues que llegó la inspiración divina y se dio muy fácil, ¿no? Felicitarlos por esta canción, porque pienso que es un acierto, y sobre todo lanzándola para esta época. Debo poner en contexto a nuestra audiencia con relación a los intérpretes de Llega Navidad, o mejor dicho, Código Pi. Jimmy y Sandra vivieron en España hace muchos años. Tengo entendido que regresaron, no sé. Regresaron a Colombia por allá en 2007, 2008, ellos ahora me corregirán, y desde entonces la verdad es que han estado desarrollando su carrera artística en Colombia. Colombia pues convertido en toda una megapotencia, no una potencia, megapotencia mundial de la música, muchos referentes, y nos place de verdad hoy presentarles lo que se convierte en el punto de partida a nivel de producciones discográficas de esta familia, repito, Código Pi. El caso es que esta entrevista supone un reencuentro con Jimmy y Sandra. Gracias de verdad. Y ahora hablemos acerca de Código Pi. ¿Cómo está integrada? ¿Por qué Código Pi? Bueno, perdón. Aquí viene la historia. La historia es muy sencilla. Jimmy, te voy a pedir el favor. Mamá. Perdón, Sandra. Le voy a pedir a Jimmy que baje un poco la cámara porque creo que sobra techo. Ay, perfecto. Debo decirle a la audiencia que nos está siguiendo en el FM, tanto en Valencia como en Castellón, igualmente en Benidorm, en Alicante, en Elche, y por supuesto también a través de internet, que va a quedar el archivo de esta entrevista, como ocurre con todas las entrevistas del Café Mañanero, y por eso le estaba pidiendo que pues colocara la cámara mejor. Muy bien, gracias, Jimmy. Ahora sí, hablemos acerca de Código Pi. Jorgito, perdona, interrumpo a Sandy, que iba a contestar porque Código Pi y todo esto. Bueno, para los que no conocen a nuestros hijos, Yago y Sofi, son nuestros hijos e integrantes también de Código Pi. Santi toca el piano, Sofía la guitarra, le gusta la batería, están componiendo también canciones para Código Pi, así que quería ponerlos un poquito en conocimiento de quiénes eran ellos. Ahora sí, Sandy. Bueno, se me adelantó Jimmy un poquito a la respuesta, pero Código Pi es eso, es una familia integrada por el papá, músico de profesión de toda la vida, la mamá, soy médico y músico de toda la vida también. Nos conocimos en la música ha sido nuestro entorno, nuestra vida desde que esta familia nació, y nuestros dos hijos, que pues como era de suponerse y de esperarse, son músicos también, Yago y Sofía, músicos de vena, de alma. ¿Por qué el nombre Código Pi? ¿Por qué Código Pi? Porque son las iniciales de nuestros dos apellidos, Prada, Iglesias, y tenía una connotación un poco científica, porque cuando Santi era cuando Yago era un poquito más chiquito, hablábamos mucho de ciencia y de la parte científica con él, y ese tema del símbolo pi como que nos pareció una casualidad interesante o una causalidad interesante. Un acierto muy afortunado. Un acierto afortunado, y por eso el pi Prada Iglesias, y nos pareció bonito, nos gustó y así nos quedamos. Me dice entonces que tienes ahí a Santiago y... A Sofía. Sofía. Santiago, ¿cómo es cantar? Igualmente la pregunta también para Sofía, con mamá y papá. No, pues es, ah, es bueno, es, Sofía, adelante. Gracias. Es muy emocionante porque yo diría que hay, o sea, no todas las personas de mi edad tienen la oportunidad de tener un proyecto musical con su propia familia, con sus papás, compartir todas las emociones, compartir la música, compartir todo lo bonito que tiene cantar el arte con pues mis papás y mi hermano. Entonces yo diría que es algo muy emocionante y pues que disfruto mucho, la verdad. Bueno, yo en lo personal tengo que decir que es que siempre ha sido divertido para mí. Me parece una cosa bastante bonita lo que experimentamos al cantar con mis papás, porque es que llevamos, pues no profesionalmente, pero llevamos con ellos viviendo la música desde que somos chiquiticos. Entonces yo creo que siempre lo vi como algo muy natural, pero es hasta ahora que lo estamos haciendo de una manera más profesional que me doy cuenta de lo que implica esto. O sea, es compartir entre nosotros nuestro amor por la música y compartirlo con el mundo. Entonces se siente bastante especial. Siento que tengo el apoyo de las personas más importantes para mí constantemente, y eso creo que nos da fuerza constantemente a la hora de cantar. Ahora bien, interpretar una canción navideña en familia, todo un acierto, ¿no? Pero así se van a seguir interpretando las demás canciones, porque tengo entendido que este es un punto de partida para la agrupación. Luego de esta canción navideña, ¿qué viene y cómo será el repertorio de Código Pi? Bueno, Jorgito, pues, ¿qué viene para Código Pi? Vienen muchas sorpresas, vamos a hacer un paseo por diferentes géneros. El tema que viene después del tema de Navidad es un tema muy cañero. Es una onda así entre el funky, el rock. Va a ser muy bailable. Y queremos contar muchas historias, no solo de los cuatro siempre, sino vamos a tener, por ejemplo, un tema que compuso Yago y él lo va a interpretar. Nosotros estamos haciendo voces y coros. Sofía también a su vez, vamos a hacer un tema Sandy y yo, y así va a ser una cosa muy variada. No vamos a estar como tan enfocados en los cuatro siempre y haciendo las mismas cosas, sino queremos variar, contar historias diferentes. Sandy contar historias de su adolescencia, Sofía de sus amigos, del amor por los animales. Es como la idea de Código Pi, ¿no? La idea de Código Pi es llevar un mensaje familiar. Nuestro lema es una familia que quiere hacer música con mucho amor, ¿no? Y queremos llevar un mensaje positivo, pues, a todas las personas que nos sigan, mensajes de amor, mensajes de paz, mensajes de seguir adelante, a toda esa gente que está luchando en su vida, ¿no? Por muchas cosas, ya que nosotros que fuimos inmigrantes sabemos las necesidades que se pasan cuando uno está lejos de su casa. Aún así no nos podemos quejar porque España nos regaló cosas maravillosas. Tenemos el corazón dividido en dos, entre España y Colombia. Nuestro corazón está así. Yago nació allí, en Valencia. Él es valenciano totalmente. Así que, ¿qué podemos decir? Tenemos un amor inmenso por España y eso es lo que quiere Código Pi mostrar en su música. Una familia en la música, me parece una idea fresca en el universo de la música colombiana. Sandra, ¿y cuándo verá la luz ese nuevo trabajo discográfico, ese resto de canciones? Porque lo que tiene hacer una canción navideña es que justamente sirve para esta época navideña. Por lo menos así estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Somos muy conscientes, Jorge, somos muy conscientes. que bueno, es un cuartico de hora, lo estamos viviendo con mucha emoción, porque además sentimos que es un regalo bonito, una canción nueva, frescura para esta época, y, pero como somos tan conscientes, ya estamos trabajando en la parte de producción, y la idea, si no pasa nada extraordinario, es que para mediados de abril, sobre el 15-20 de enero, estemos lanzando la nueva canción de Código Pi. Muchas gracias por compartirnos la experiencia de hacer música juntos. Felicitarlos por la canción Llega Navidad. También lo felicito, cómo no, por esta linda época. Y por supuesto, les deseo muchos éxitos con Llega Navidad y todo lo que nos pueda deparar el próximo año, Código Pi. Familia, gracias por madrugar con nosotros. Están exactamente en la ciudad de Bucaramanga, ¿verdad? No, en ese momento estamos en Santa Marta. Santa Marta. Digamos que estamos rodando por diferentes ciudades del país. Bueno, ya sabes que somos de Bucaramanga, pero sí, estamos un poco moviéndonos entre Bucaramanga y Santa Marta constantemente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jimmy, Sandra, Santi y Sofía, la familia de Código Pi, hoy presentándonos oficialmente Llega Navidad, un regalo para esta linda época, pero también nos anuncian lo que traen para el próximo año 2023. Será el año para concretar un proyecto que han venido persiguiendo desde hace mucho tiempo. Yo decía al comenzar este programa, en nuestro comentario editorial, que nunca podemos darnos por vencidos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Leo Messi. Y para aquellos que no se rinden, para los que luchan, siempre hay una segunda oportunidad. Y para esta familia de músicos les ha llegado la oportunidad. No es fácil sacar un trabajo discográfico, lo reconocemos y queremos poner en valor justamente lo que han hecho. De manera que, una vez más, un abrazo, familia. Jorgito, muchas gracias, Jorgito. Un saludo para todos tus seguidores. Por favor, redes sociales para finalizar. Uno cada uno, que me diga Santi, una y así. YouTube, estamos como Código Pi Oficial. En Instagram también Código Pi Oficial, nos pueden seguir. En Facebook, en TikTok, que estamos igual como Código Pi Oficial. Para que vayan y nos visiten y pues vean todo nuestro contenido. Gracias, Código Pi. Jorgito, gracias. Un abrazo, que viva la música. Un abrazo inmenso. Gracias. Te queremos. Conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. ¡Oh, oh, oh, oh! En estas fechas llenas de paz y amor, pero sobre todo de compartir. Papá Noel, no seas glotón. ¡Comparte una pieza de pollo! Nadie se resiste al delicioso pollo de Alabroster. Y en estas fechas disfruta de natillas, agua panela calientita, buñuelos, también su masa lista para que los prepares en casa. El pan de bono recién hecho. Y no te olvides, reserva tu cena de Navidad. 7 menús luz totalmente diferentes. A la Broster 1, calle Alquería de Giner 14, teléfono 961-93-6267. A la Broster 2, calle Jacinto Lavaila 21, en la zona de Patray, teléfono 960-15-2396. ¡Feliz Navidad te desea a la Broster! ¡Oh, oh, oh! ¡Vecina! ¿De dónde vienes tan cargada? ¡Qué buena compra que hiciste! Vengo de comprar toda la decoración para montar esta Navidad. Este año hasta el arbolito voy a cambiar. ¡Uy! Pero te habrás gastado mucho dinero. ¿Pero qué dices? ¡Casi nada! Vengo de Shopping Center y tienen muchas cosas de promoción. Árboles, luces, pesebres, toda la decoración para esta Navidad. ¡Que me voy! ¡Me voy al Shopping Center! Ya llegó la Navidad a Shopping Center. Todo lo que necesitas para decorar tu casa o negocio, como siempre, al mejor precio. Estamos en la calle Camino de Moncada, número 75. Shopping Center lo tiene todo. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero que no se detiene. Al ataque, Nicky Cuervo con lo más importante del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Este domingo se vivió un encuentro decisivo en el icónico estadio de Lusail en el Mundial de Qatar 2022, un partido que definió entre Argentina y Francia al mejor del mundo para alzar la tan codiciada copa. Previo a que los jugadores de ambas selecciones salieran a la cancha, se vivió un encuentro cultural donde 10 cantantes animaron la fiesta mundialista e interpretaron las 4 canciones principales que sonaron durante el Mundial de Qatar. Una de las grandes sorpresas del show fue la participación del puertorriqueño Ozuna. El reggaetonero estuvo a cargo de contagiar con sabor latino la clausura de la Copa del Mundo. Sobre el escenario, el talentoso artista apareció con un atuendo amarillo mientras interpretó su tema Armo, junto con su colega congoleño Frances James. Sobre el escenario, el artista estuvo acompañado de sus colegas Rama Riad, Aisha, Davido, Nora Fatehi, Belkes, Manal y Dana Alfardam. Cabe resaltar que el video de este sencillo ya cuenta con más de 64 millones de reproducciones en el canal de YouTube de la FIFA. La secuela de la película más exitosa de la historia, Avatar, El Sentido del Agua, descolló el primer fin de semana de su debut en cines, aunque la recaudación sigue siendo más baja de lo esperado. En un panorama mundial post-pandémico, la segunda parte de la taquillera producción de 2009 de James Cameron no busca necesariamente replicar el mismo éxito que la primera. Lo cierto es que necesita recuperar $2,000 millones para cubrir lo invertido. Los ingresos mundiales estiman que Avatar 2 recaudó $434.5 millones en todo el mundo este mismo fin de semana de estreno, aunque hace algunos días fue estimado que alcanzaría los 525 millones, mientras que solo en Norteamérica amasó 134 millones, de acuerdo al sitio Variety. Estas cifras posicionan a la epopeya de ciencia ficción como el tercer mayor fin de semana de estreno mundial en tiempos de pandemia, siendo superada por Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que alcanzó $442 millones, y Spider-Man No Way Home, que alcanzó $600 millones. La actriz de 47 años, Angelina Jolie, ha sido enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados durante más de 20 años, pero explicó que había decidido renunciar a este cargo para poder concentrarse en trabajar con los directamente afectados en conflictos. Hoy renuncio a mi trabajo con la Agencia de la ONU para Refugiados. Creo en muchas cosas que hace la ONU, particularmente en las vidas que salva a través del socorro de emergencia. Abdur está lleno de personas increíbles que marcan la diferencia en la vida de las personas todos los días. La actriz agregó que estaba muy agradecida por las oportunidades que la ONU le brindó a lo largo de los años, pero siente que es hora de buscar un tipo de trabajo humanitario con diferente enfoque. Harry y Meghan, duques de Sussex, serán invitados a la ceremonia de coronación del rey Carlos III el próximo año, a pesar de las críticas en contra de la familia real vistas en el documental que realizaron para Netflix, según el Daily Telegraph. El acto de coronación está previsto para el próximo 6 de mayo. La pareja podrá asistir al magno evento si así lo desea. El palacio no tiene la intención de responder las acusaciones que ponen en evidencia en el documental los duques de Sussex, ni tampoco despojar a Harry y Meghan del ducado. Fuentes de la familia real aseguran que desean mantener su dignidad frente a las críticas y que continuarán con sus actividades oficiales sin realizar algún tipo de pronunciamiento o comentarios sobre el tema. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food, cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24,99 euros. Hamburguesas 2x1, martes y jueves. Costillas a la barbacoa con patatas por solo 9,99 euros. Domicilio 622-78-7543, 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico 57. Monkeys Urban Food te desea felices fiestas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Con nosotros José Ángel Londoño, para hablarnos acerca de la Red Colombia, una página web de información para la comunidad colombiana residente en la comunidad valenciana. Entremos en detalle, José Ángel, hoy qué tenemos para destacar como punto de partida. Primero que todo, Jorge, es que estamos empezando a hacer un trabajo de construcción con todos los actores sociales en la comunidad valenciana. Que este primer paso que estamos dando hoy a través de Latino 107.9 FM y que toda la gente que escucha. Y recuerda, gente, que después se me disgusta la gente de Alicante. Está en Alicante, estamos en Elche, Benidorm, Castellón, 96.7 en Elche, 88.8, y prepárate porque pues esto va a seguir creciendo. Vamos a hacer presencia, que es lo más importante, Jorge, supremamente importante. Tema número uno, tienen que ingresar a la página. Recuerden siempre www.laredcolombiaenvalencia.com. Entran y se registran. Entran a la página, empiezan a explorarla. ¿Qué es registrarse? Registrarse a la página es acceder a la página y poder tener los servicios que estamos dando. Por ejemplo, si una persona está buscando trabajo. Pero José Ángel, ¿qué hace la gente? Mete su correo electrónico. Claro, entra a la página. Ajá. Y a la parte superior derecha dice registrarse. ¿Para qué nos registramos? Para poder colocar anuncios, para poder recibir los newsletters, para poder estar pendiente de todas las ¿anuncios de qué? Por decir algo, si una persona está buscando trabajo, puede anunciarse en la página web. Si una persona busca un trabajador o una trabajadora, puede colocarlo en la página web. Si hay un empresario que necesita promocionar sus productos, puede hacerlo a través de la página web. Se necesita director de empresa, jefe de marketing, o alguien está buscando a una trabajadora o trabajador del servicio doméstico. O para cuidar personas mayores. Lo que quiera, allí se puede anunciar. Eso es lo más importante. ¿Está alquilando un piso, una habitación o está buscando? Ahí se puede anunciar. La idea es que la página web sea los próximos 6 meses, un año, ese voz a voz que tanto necesitamos, Jorge. Hay unas realidades que tenemos que cubrir. Somos, como comunidad colombiana, somos en este momento el colectivo más grande en situación irregular. Con esto no quiero decir que estamos fomentando nada, simple y llanamente estamos diciendo que tenemos que darnos la mano unos a otros y que la mejor manera de hacerlo es a través de la comunicación y la información. A partir de allí, más abajo de la página web, que todavía se está estructurando y que estamos tratando de buscar todos los puntos de apoyo en este último esfuerzo de final de año, encontrarán todos los talleres que se hicieron en Castellón, talleres de acogida, bienvenida, primeros pasos en la comunidad valenciana. Se hizo un taller muy importante, Jorge, y es un taller que pueden acceder también a través de la red colombiaenvalencia.com para hacer ese curso de manipulación de alimentos, que no fue solamente un curso, fueron 16 cursos que se dieron, que se apoyaron a muchos colombianos y que hicieron ese curso de manipulación de alimentos. Esto sirve para las personas que están interesadas en trabajar en el sector de la hostelería o como plantas, camareros en plantas de, también en hoteles, ¿no? En plantas de producción de alimentos, por ejemplo, de bollería, de transformación de alimentos, como centros de recepción de verduras, de animales, plantas de tratamiento animal, como de donde hay sacrificios de pollo, sacrificios de cerdo. Todo esto les va a servir a esas personas que buscan trabajo en el área de la alimentación. Y estos cursos son gratis, tienen un hay una coste, vinculación directa, así que hay un convenio que, o sea, como son tantos cursos, pues cada curso está aproximadamente por los 15 euros. Pero a través del convenio que se tiene con la Asociación Villa Colombia, este tiene un costo supremamente reducido. Acceder a la página web para que entren a ver todo lo que lo podemos ofrecer en este momento a la comunidad colombiana. ¿Hay algún anuncio ya por ahí? Tenemos un anuncio muy importante. Por ejemplo, este fin de semana, una mujer que yo valoro mucho, se llama Celina González, estuvo ofreciendo su trabajo de artesanía wayú. Ella es originaria, es una descendiente de nuestros pueblos raizales, de la comunidad indígena wayú, ha llegado víctima de violencia armada en Colombia, y ella ha sido, yo pienso que, un ejemplo para la mujer y para la migración. Ella ha venido acá, está haciendo su proceso de emprendimiento y ha empezado con nosotros ese andar, ese trasegar para que pueda la gente conocer el trabajo que hace y dónde lo está ofreciendo, y es un emprendimiento muy válido en este momento y es un ejemplo para la comunidad colombiana residente en Valencia. En este caso se trata entonces de un negocio, ¿no? Un proyecto de negocio. Es un negocio, proyecto de emprendimiento de artesanía. Que ella quiere emprender aquí y a partir de allí ella ofrece. O sea, las personas que entonces tengan alguna actividad comercial y la quieren anunciar, ¿qué tienen que hacer? Registrarse en la página web. No tienen que hacer nada más. Usted se registra en la página web, empieza a generar sus anuncios y nosotros empezamos a autorizar. ¿Y si luego resulta un señor que está vendiendo una furgoneta de segunda mano? Lo puede hacer sin ningún problema. Accede a la página web, ingresa allí con todos los datos, deja las especificaciones técnicas. En el registro está la persona que está en el anuncio. Cuando el anuncio no sale de una vez, ¿eh? El anuncio hay que revisarlo y cuando esté revisado, obviamente, se publica. A ver, Carlos Angulo, ¿qué nos dices? En este sentido, sin duda es una página que puede ayudar a muchísima gente, porque estamos hablando de que podría ser una ventana para ayudarse entre connacionales, justamente poder promocionar y saber esto. Pero ¿qué es lo que revisan al momento de que una persona publique un artículo? O sea, ¿qué verifica que puede ser publicado o que no? Cualquier cosa que atente contra la moral pública, por ejemplo. Okay. Es algo que pues no se puede sacar dentro del portal. Cualquier cosa que agrega a cualquier tipo de colectivos, por ejemplo. ¿Hay una persona que determina esto? O sea, hay un filtro. ¿Quién es el filtro para yo. Esto? Yo soy el filtro. Yo soy el manager web. Entonces, el manager web se encarga de revisar totalmente la página de principio a fin. Es un trabajo de nunca acabar, porque hay de pronto anuncios o cosas que se van colocando a la 1, 2, 3 de la madrugada. Hay sitios y hay momentos en los cuales muchas veces no se pueden publicar. Por ejemplo, no se puede publicar productos sexuales o cosas de este tipo. Hay una normativa legal que dentro de las condiciones lo colocamos, obviamente. Es un portal web, hay que decirlo abiertamente, es un portal web que se llama La Red Colombia en Valencia. Es un portal para anuncios y para distribución de información, asesoría dirigido a la comunidad migrante colombiana en la comunidad valenciana. Me llama mucho la atención si también están en algunas otras redes sociales, porque, por ejemplo, ¿cuál puede ser el beneficio de una persona que le interesa publicarse justamente en La Red Colombia? ¿Cómo puede ver el beneficio de él de únicamente formar parte del registro? ¿Se le da mayor visibilidad en otro tipo de medios? Sí, claro. Nosotros cada vez que aparece un anuncio, inmediatamente lo traducimos en todas las redes sociales que son parte de La Red Colombia en Valencia. Facebook, Instagram, vamos a empezar a trabajar con Twitter, porque creo que es algo importante, a pesar de que no sé cómo vaya a evolucionar Twitter en los próximos meses, pero creo que en las principales redes sociales lo vamos a tener, donde el perfil de las personas que están interesadas en el portal estén vinculadas, obviamente. No te preocupes. O sea, en el que Carlos dice aquí que va a hablar con el señor Elon Musk. Está cambiando eso drásticamente. Ahora que va a poner otro precio, ¿no? Sí, sí. En fin. Bueno, hoy lo que hemos querido es presentarles este portal web, laredcolombia.com. y esperamos que entonces la población colombiana la haga suya, le haga un buen uso, la aprovechen al máximo. Y bueno, bienvenido a este proyecto del que nosotros en el Café Mañanero somos aliados. Son partners oficiales ustedes de la página, del portal, la red colombiaenvalencia.com. Agradecer aquí a través de los medios, sobre todo a la entidad que nos ha ayudado, que es la Unidad para la Atención de las Víctimas. Este proyecto no hubiese sido posible sin el apoyo de ellos, hay que decirlo, y sobre todo del liderazgo de la Asociación de Cultural y de Víctimas Villa Colombia, en manos de John Castro. John Castro es un líder muy bueno, es una persona que ha trabajado desde el año 2008 en Castellón, un empresario que ha visto que es importante tener una responsabilidad social corporativa, y parte de esa responsabilidad social corporativa que él ha tenido es en crear la Asociación Villa Colombia, Asociación de Cultural y de Víctimas, que tiene ese espectro de trabajo y que hoy en día es el eje coordinador de toda la red de asociaciones, en especial las que son de víctimas del conflicto armado colombiano, y que producen y que produjimos de alguna manera este portal web ante las necesidades ingentes de lo que es nuestro colectivo, de la comunidad colombiana residente en Valencia. José Ángel Londoño, aquí en el Café Mañanero, hoy hablándonos acerca de la red en Colombia. José Ángel, muchas gracias. A propósito, tu rol en la redcolombia.com. Bueno, la Red Colombia en Valencia, yo soy dinamizador de asociaciones, dinamicé la asociación y hoy en día, pues, gracias al trabajo que se hizo, soy el manager web, y cualquier cosa que tenga que ver con la web, en tema de producción, de negocio, de gestión y de administración de la web, corre por cuenta mía. Yo soy el que carga con esa mochila. Gracias, José Ángel. Gracias a ti, a Latinos FM, en toda la comunidad valenciana, Castellón, Valencia, Alicante, Elche, Benidorm, un saludo muy especial, y accedan a la redcolombiaenvalencia.com. Muchas gracias. Debo decirle que José Ángel se va a aparecer por aquí una o dos veces a la semana, ¿no? Más o menos, la idea es esa, que estemos aquí una o dos veces por semana, que estemos informándole a la comunidad lo que está haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es una cosa muy importante, gracias a Latinos FM, que ya es partner oficial de la Red Colombia en Valencia. Edward Producciones, el Nene Vinto y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda, que soy Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez con el corazón. Este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. Que quieren criticarme. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Por fin llega a Valencia, un rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo nos trae el personaje del día. ¿De quién se trata, Carlo? El personaje del día, y si no el personaje de la semana y del mes, no puede ser otro que Lionel Messi. El capitán de la selección argentina finalmente ha puesto la cumbre máxima a toda su carrera. Ya no hay poder haber ningún tipo de duda. Lionel Messi oficialmente es el único jugador de fútbol en ganar absolutamente todos los títulos posibles. Se convierte finalmente en the greatest of the all time. el debate sobre quién es The GOAT, quién es el mejor jugador de todos los tiempos, lo podríamos dar por finalizado, ya que es imposible olvidar un partido, una final en la que Messi cerró un círculo con el que tuvo un título tantos años esperándolo, el triunfo de toda una generación y, por supuesto, el triunfo de una Argentina que esperó 36 años por esta tercera estrella. El mejor jugador del mundo finalmente se coronó en el estadio de Lusail, en la cumbre del Everest del Mundial de Qatar 2022, frente a una poderosa Francia liderada por Kylian Mbappé, quien ya se convirtió en el jugador más joven en marcar 12 goles en un torneo. Mbappé, ya con apenas 2 participaciones en los mundiales, ya tiene la misma cantidad de goles que Pelé, pero Messi se ha catalogado y se ha robado las portadas de todos los periódicos del mundo y de todas las redes sociales del planeta Tierra por convertirse finalmente en el campeón del mundo con Argentina. Gracias, Carlos. Ahí está entonces el personaje del día. Lionel Messi. Felicidades una vez más a Messi y a su selección argentina. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Este es un golazo de información. Bienvenidos a nuestro segmento Latino Deportes. Felicidades a Argentina y en particular a su máxima estrella, Lionel Messi. Desde este 18 de diciembre cambia la historia para Argentina. Se ha logrado quitar un peso de encima. Messi, de alguna manera, tenía una deuda con su país y debió soportar hasta burlas, de todo, presiones, de todo, Messi. Pero demostró en este Mundial quién es. Y si tenemos que alegrarnos por este título que ha conseguido Argentina, principalmente tiene que ser por Messi, un jugador insignia. Qatar encumbra a Lionel Messi. Felicidades. Está celebrando todo el país, la selección, todos. Si hay un jugador diferente, no solamente en lo deportivo, sino también en lo personal, en la selección argentina, ese es Messi. A lo mejor, hay muchos de los que tenemos poca información, pero sin duda alguna, lo que nos hace hablar de Messi es que en España sabemos de quién se trata, se formó aquí, sabemos de su calidad humana. Enhorabuena, Argentina, enhorabuena por Messi. Y la buena noticia para muchos es que le había dicho que tenía pensado retirarse de la selección, pero ayer, en medio de la emoción, en medio de la celebración, parece que va a reconsiderar su retiro. Y la verdad es que, visto cómo está todavía, pienso que tiene mucho para aportarle al mundo del fútbol. Gracias, Messi. Gracias por enseñarle también, no solamente a la comunidad del deporte, sino al mundo entero, que los sueños hay que perseguirlos hasta el final, de que nunca hay que darse por vencido. Ese es el mensaje que podemos extraer de este título mundial que ha logrado Argentina. Un título luchado hasta la saciedad. El título más luchado por la selección argentina. Pienso que de alguna forma también deja atrás la figura de Diego Armando Maradona. Si bien es cierto, las comparaciones suelen ser odiosas, pero teníamos dos figuras en la historia del fútbol argentino que especialmente los argentinos tenían como referente de quién era el mejor de la historia, y era precisamente porque Maradona había logrado un título y Messi no. pero miren cómo son las cosas. Ha logrado de forma consecutiva Argentina la Copa América y a renglón seguido el Mundial. Esta es una selección que está hecha para grandes cosas. Está compacta, llegó bien, si bien es cierto tropezó en el primer partido, pero en la vida lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Una selección que vino de menos a más y ahí está, logrando llevarse para Latinoamérica esta Copa de Qatar. ¡Qué bien, Argentina! Yo sé que hay mucha gente que dice, no, que los argentinos son agrandados, que tienen un ego, que lo uno, que lo otro, y por eso muchos querían que mejor ganara este título nuevamente Francia. No, pero pienso que lo demostró en el partido de ayer y en otro, y es verdad que no fue quizás parejo el compromiso, porque en algún momento mostraron cansancio, ¿no? Y porque de alguna forma estaban ante la campeona del mundo, pero pienso que merecido el título para Argentina, especialmente por su estrella Lionel Messi, un líder cabal. Enhorabuena. Vamos precisamente con el comentario que nos ha compartido Giovanni García una vez se concluyó el partido. Consideraciones sobre esta Copa del Mundo. ¿Qué tal, amigos? Varias consideraciones mundialistas de Qatar 2022 en su final, celebrada en el estadio de Doha. Se jugó primero el partido un sábado de tercer y cuarto puesto, ganó merecidamente Croacia ante un Marruecos que no tiene sino defensa, que sabe cuidarse, que sabe cerrar espacios, pero poco de gol, poco de ataque, y se fue merecidamente perdedor. Así ellos hayan hecho lo que hayan al final realizado de una manera grotesca, ineducada. Es el problema de los africanos. Los africanos van a tener que aprender primero a perder, segundo a competir y tercero que cuando se gana hay que saber apreciar lo que se gana. Ellos llegaron a una semifinal del Mundial y con eso fue más que un éxito, que un triunfo. Pensarían que tenían que ser o campeones del mundo o terceros y que tenían que llevarse el tercer puesto por encima de Croacia sin haber hecho ningún mérito. La verdad es que eso de irse del acto de premiación antes de efectuarse la entrega de los respectivos trofeos y medallas es un acto de muy mal gusto y, por encima de todo, de falta de educación. Yo tengo que decirlo genéricamente, África tendrá que aprender primero a educarse. Mientras no se eduque a los africanos, va a ser muy difícil que puedan entrar en el mundo occidental a competir en cualquier ramo de la vida. Eso es lo que les falta, porque gente hay, capacidad y trabajo hay buen corazón, seguramente que hay gente que quiere progresar, tendrán que irse a Occidente, como muchos de ellos han tenido que ir para trabajar y progresar, porque mientras sigan en ese medio, el medio los corrompe, y ese medio es un medio, aparte de corrupto, es ineducado. Bueno, pasó el partido del sábado y vimos el partido de la final. Aquí sí me voy a explayar un poco. Primero voy a darle los méritos a un jugador que se llama Lionel Andrés Messi, que ha estado un poco desafortunado frente a la prensa, frente a los micrófonos. Creo que la presión le estaba ganando, algunas actitudes en público, especialmente ante las cámaras, que no son lógicas de un jugador de su carácter, de su templanza y de su seguridad, como lo había mostrado durante 15 años, por ejemplo, en el Barcelona, con la humildad que había ejercido siempre hasta ser capitán del Barcelona y después de tantos títulos alcanzados. Pero no deja de ser el gran jugador, aunque tengo que decirlo, este Mundial se hizo para él, porque mientras los demás corrían, metían intensidad, los demás equipos corrían más de lo que pensaban, él solo caminó el Mundial, caminaba el Mundial. Se vio algunos destellos de velocidad en la final, algo en el partido ante Holanda y nada más. El resto fue caminar y caminar y caminar y mirar el césped hacia abajo. Gracias, Giovanni García. Es parte de un comentario que también vamos a encontrar en nuestras redes sociales. Independientemente que le pitaran un penalti a Argentina en cada partido,